Radio Caso. Hola a todos nuestros y nuestras oyentes. Estamos aquí reunidos este 9 de julio de 2020 para dar comienzo a un ciclo al que osamos llamar La Revolución Piezoeléctrica es un sueño eterno. En esta oportunidad estamos transmitiendo en directo desde Tucumán y también desde varias casas en Capital Federal. Como saben, en el área metropolitana de Buenos Aires se ha vuelto a la fase 1 del aislamiento preventivo social obligatorio, con lo cual estamos transmitiendo desde nuestras casas, y en Tucumán están ya en una fase 4, si no me equivoco, pero ya con más posibilidades de salir. De todos modos, elegimos festejar con Mateo Cabra Bajal desde Tucumán, que también está en su casa y nos enseñó a realizar unas humitas patrióticas, que es lo que vamos a estar cocinando hoy en directo, en vivo, en Radio Caso. No sé si alguno de mis invitados... Ahí está Mateo, se escucha. Sí, no estaba segura si teníamos micrófonos para saludarnos. Hola. ¿Alguien más está por ahí? ¿Qué tal, Mateo? Hola a todos, ¿cómo están? Felices. Un millón de gracias que nos acompañes. Por esta invitación, esta bella invitación, que me parece increíble. También me parece increíble todo lo que pasa en Radio Caso, que me parece una cosa realmente hermosa y que bueno, que es inédita y que es genial y que bueno, que es una gran oportunidad para que la gente que hace cosas raras tenga alguna visibilidad. Dicho esto, sí, estamos acá, creo que con todo preparado, estamos con las ollas hirviendo y las verduras a mano para empezar a hacer esta humita, que es una humita al plato. Yo sé, en Buenos Aires creo que no es tan común la humita al plato, ¿puede ser? Sí, no la conocíamos hasta que hablamos con vos sobre esta transmisión. Sí, la humita al plato es como más casera, es la que se come en las casas, las que las familias hacen. La humita en chala es como una comida más de feria, más de digamos que la pedís en una rotissería o vas a algún restaurante y te sirven una humita en chala. Pero en las casas en general se hace humita en olla, que es la que vamos a hacer. Que creo que tiene una consistencia diferente. La humita en chala tiene algún componente más que... algunos dicen que es polenta, que es maíz, la harina de maíz, un poco refinada esa, que es la polenta. Otros dicen que usan otro tipo de zapallo. En fin, es una versión como más comercial de esta, que es la más casera, que es y también es más fácil de hacer, me parece. Genial. La otra es como que apunta a más cantidad. Esto es. Otro invitado también está ahí, Sebastián Rey. Te escuchamos súper lejos, pero te escuchamos, creo. Ahora me acerco, ahí me escucho mejor. Ahí te escuchamos bárbaro. Quería acotar a lo hermoso que está diciendo Mateo, que claramente que esta humita al plato suena mucho mejor que la humita en chala, y es por eso que vamos a cocinarla y piezo electrificarla. Va a escuchar la diferencia. Sí, y muy agradecido nuevamente de estar ocupando el espacio radiofónico este de tan vital y estar compartiendo con Mateo, un querido amigo, y con Leonelo, que también está por ahí en otro recóndito reducto de la ciudad. Excelente. Y bueno, tenemos varias transmisiones más este mes del ciclo La Revolución Piezoeléctrica es un sueño eterno. Vamos a estar el 20 de julio desde Colombia y el 28 desde Perú, también celebrando sus días patrios y sus pasadas revoluciones. Los pasados de revoluciones. Bueno, si estamos todos de acuerdo, podemos dar inicio a este festejo piezoeléctrico y a la receta. que comienza con una ralladura de choclos, ¿verdad, Mateo? Así es, simultáneo con eso que está sonando ahora, que es zapallo criollo que se hace hervir con un poquito de sal. Sí, es Excelente, como que bueno. si no la metes simultánea, no llegamos con las cosas en sí. No llegamos, no Es llegamos. la Bueno, voy a... rallada en simultáneo con la hervida. Perfecto, nos quedamos escuchando la hervida y la rallada. Yo cierro este micrófono y me voy a cocinar también junto con mis compañeros. Bien. Thank you. pasando aproximadamente hoy. Rayando aproximadamente 8 choclos, tenemos cantidad para. Rayando aproximadamente 8 choclos, tenemos cantidad para. Rayando aproximadamente 8 choclos, tenemos cantidad para dar de comer a 4 personas. Y platos. Thank you. Gracias. choclos. Mejor si son híbridos. Zapallo, el zapallo común, no el brasilero. Un kilo podemos tener el zapallo, un kilo y medio también. El zapallo le va a dar una textura cremosa muy linda. Podemos tener leche para agregarle un chorrito. También podemos tener a mano una o dos cebollas. Pimiento colorado, pimiento verde. La sal y pimienta para agregar también en algún momento de la cocción. Y creo que no me olvido de nada más. Y bueno, para hacerla, rallando aproximadamente 8 choclos, tenemos cantidad para dar de comer a 4 personas. Rallando aproximadamente 8 choclos, tenemos cantidad para dar de comer a 4 personas. ¿Sí? Platos generosos. Los ingredientes que hay que tener a mano son los choclos, mejor si son híbridos, zapallo, el zapallo común, no el brasilero. Un kilo podemos tener el zapallo, un kilo y medio también. El zapallo le va a dar una textura cremosa muy linda. Podemos tener leche para agregarle un chorrito. También podemos tener a mano una o dos cebollas, pimiento colorado y pimiento verde. La sal y pimienta para agregar también en algún momento de la cocción. Y creo que no me olvido de nada más. Y bueno, para hacerla, elaborarla, primero conviene ya tener precocinado el zapallo. Y bueno, luego, cuando ya está el zapallo, ya están rallados los choclos, ya podemos empezar a cocinar conjuntamente, a unir las dos cosas, zapallo y choclo, y cocinarlo a fuego mediano y no dejando nunca de mezclar con una cuchara de madera para que, bueno, no se pegotee y, bueno, también se vaya a cocinar conjuntamente, a unir las dos cosas, zapallo y choclo, y cocinarlo a fuego mediano y no dejando nunca de mezclar con una cuchara de madera para que, bueno, no se pegotee. Cocinando de manera parejita. Y en paralelo, está bueno que hagamos el fritadito con cebolla rehogada en aceite y le agreguemos los pimientos picaditos, todo picadito. Cuando ese frito esté ya listo, se lo agregamos a la cocción del choclo y el zapallo. La sal a gusto, una textura más cremosa todavía la logramos con un poco de leche, así que podemos usarla también. Y bueno, esperar, no es muy... No tiene una larga duración la preparación, así que capaz que en 10 minutos, 15 minutos ya tenemos la humita lista. Eso sería más o menos el proceso. Gracias. Feliz Día de la Independencia para todos. Esto fue la primer sesión de La Revolución, Pieza Eléctrica, es un sueño eterno, junto con el maestro de ceremonias, Mateo Carabajal, en directo desde Tucumán, y Leonelo Zambón y Sonidos, y Sebastián Rey, ambos integrantes de Sonido Cínico, que nos acompañan en todo este ciclo que llamamos, lo repito nuevamente, La Revolución Piezoeléctrica es un sueño eterno, y vamos a estar festejando las independencias de todos los países latinoamericanos que nos acompañen con invitados en cada uno de ellos. No sé si alguno de mis compañeros tiene micrófono para saludar a nuestras audiencias. ¿Están ahí? Hola. ¿Sale? ¿Se escucha? Hola. ¿Me escucha, chiquis? Ron. Bueno, voy agradeciendo por si acaso se escuche. Hola. Quería agradecer acaso, agradecer esta hermosa oportunidad de vivir esta experiencia sonora con gente tan copada como Seba Rey, como Leonelo, Flor. Muy felices de participar. ¿Se escucha? Se escucha, bueno. Bárbaro, Mateo. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, acá salió increíble. Acabamos de servir un vinito para hacer un brindis. También invito a un brindis virtual a todos los participantes. Puede ser cerveza, puede ser cualquiera. Agua no, por favor. Pero no conviene. Y bueno, agradecerles acaso esta oportunidad bella, bella, de estar con vosotros y vivir esta experiencia piezoeléctrica. Qué ganas de probar la humita ya, un olorcito delicioso. ¿Estás ahí, acá, Flor, todavía? Sí, yo estoy acá. Yo salgo en directo al... Yo estoy acá. Bueno, como en todo tenemos nuestros problemas. Pero estoy acá. Aguante. Buenísimo. Bueno, saludamos. Estuvo en vivo desde las 8 de la noche hasta las 9:25. Estuvimos cocinando unas sumitas patrióticas de la mano de Mateo Carabajal, Leonelo Zambón, Sebastián Rey y quien les habla, Florencia Curchi. Los saludamos y las saludamos en este Día de la Independencia. Adiós, muchas gracias. Salud, salud, chiquis. Salud. Viva la independencia. Gracias. Viva la independencia. Chin, chin. Este programa fue presentado por Radio Caso.